Las cinco vocales. En el mar no me mojo, en brasa y no me abrazo, en el aire no me calco y me tienes en tu brazo. Es la letra A. En medio del cielo estoy, sin ser lucero y estrella, sin ser sol y luna bella. A ver si así estás quien soy. Es la letra E. Soy un palito, muy derechito, encima de la frente tengo un mosquito. Es la letra I. La última soy de cielo, en Dios en tercer lugar. Siempre me besa navío y nunca estoy en el mar. Es la letra O. El burro la lleva a cuesta, metidita en el baúl. Yo no la tuve jamás y siempre la tienes tú. Es la letra U.